¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me abandonaste? Sin dar explicación. Si tú bien sabes que te quiero, que tú eres mi tesoro, mi dulce inspiración. Te he tratado con ternura y con dulzura eterna. Si te vas me quedaré desconsolado, negra. Te he tratado con ternura y con dulzura eterna. Si te vas me quedaré desconsolado, negra. Y aquí vengo a decir. Tu calor, pero te llevas también sabor a mí, a mí, a mí. Yeah.